FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Era un jueves de noviembre. La lluvia me azotaba los pies. De repente me di cuenta que esto lo iba a hacer por última vez. Texas, 1982, noviembre de 1982. Johnny Walker está probando un auto que a alta velocidad traspasará esas 20 camionetas, 8 tambores y 6 mujeres y caerá en una rampa que seguramente sería para el asombro de todos los concurrentes al estadio. Yo pensaba que lo iba a lograr, pensaba que era un hito más, que la gente me iba a aplaudir, que mis amigos me iban a avivar y llevar por la espalda, pero de repente me dijeron, oye, no seas gallina. Y los que todos pensaban que esto iba a ser un espectáculo, termina convirtiéndose en una tragedia. Johnny Walker choca contra uno de los elefantes y empieza a rodar por la pista. Los familiares de Johnny en las gradas no pueden creer lo que están viendo. Yo le dije, no, mi amor, no lo hagas. Por última vez, no lo hagas. Esto no tiene ningún beneficio para ti. En segundos, el auto se convierte en una bola de fuego. Los bomberos se acercan y en ese momento, ¡guau! ¡Qué explosión! Pensé que iba a ser la última vez que haría esto, pero gracias a Dios, estoy sano y salvo haciendo lo que me gusta, que es vivir al aire libre. Nosotros pensábamos, yo como padre pensaba, no, este Johnny seguramente lo logrará. Pero al mismo tiempo yo pensaba, él es fuerte, él es como yo, él siempre sale adelante. Él ha sido como nosotros, que siempre, pero siempre hemos salido adelante. Buenas noches, amigos, amigas de la República Argentina, gente de Latinoamérica, de todas las partes del mundo. Suena la música de la Copa Derramada porque así comienza un programa más, un programa como hoy, 21:07 de un jueves 4 de noviembre del 2010, después de una semana agitadita que hemos tenido acá en Moreno, gracias al cumplimiento de los 4 años de la radio en el aire. Buenas noches, es un gusto, un placer. Como cada jueves, como cada noche, antes de llegar a este jueves que pienso, ¿cuándo volveré? ¿Cuándo volveré a encontrarme? ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo volveré a esa radio a poder estar, a compartir con ustedes 2 horas? Saludamos a la gente pateando en el aire que saludos, se está despidiendo saludos. Y están abrazándose, viendo las fotos de la fiesta sábado. Y están abrazando nuestras fotos. Sí, abrazándonos sí. Entre todos. Sí, sí. Tengo 2 o 3 fotos firmadas que me han pedido gente que estuvo en la fiesta, que las voy a dejar en la radio, la dirección es Saavedra 81 para que pasen a retirarla. La consigna es decir qué bueno que está Michel Torino. ¿Pero por qué? Es la consigna para bueno, muchísima la gente en la fiesta, la verdad que la pasamos lindo, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Muchos recuerdos. Me enteré que vino Mariano Thompson a la fiesta y sí. Que ahí regresó de su viaje directamente desde el avión, sí. Aterrizó ahí atrás en el predio del Proyecto Sur. Sí. Igual a mí me gustaría que cuando hagamos otra vez una fiesta así, la hagamos con nominaciones. Para mí esta radio tiene que entregar nominaciones. Sí. ¿Y a cómo? Todos los programas. Me mandan el diploma. ¿De qué premio? Por ejemplo... El premio... Internos tienen que ser. Sí. ¿Quién deja limpio? Puterío. Mariano Moreno sería yo. No, ¿quién? ¿Cómo le ponemos el premio? FM Moreno. No, tiene que tener un nombre, ¿no viste que el de Astra, bueno, es Martín Fabio, Fierro? Fabio Marcelo Moreno. El de los Conex es, son Fabio, los premios Conex. Fabio Marco Moreno. El de Clarín es Fabio, Fabio Marcelo. Fabio Marcelo, Marcelo Moreno. Moreno. Fabio Marcelo. ¿Cómo se llamaba Moreno? El de acá, ¿no? Mariano. José. María. Moreno. Mariano José, María Moreno. Miércoles, qué nombre que raro. Tenés. Bueno, hoy tenemos... como le decían negro. Sí. ¿Para qué tanto nombre? ¿Para qué existe el segundo nombre, diríamos? ¿Para qué existe? Para mí, para hacer rima con el apellido. Porque ponele, hay mucha gente que le quiere poner un nombre que no le rima con el apellido. Entonces le buscan en el medio. Por ejemplo, María es un gran acompañador de nombre para rimar. María lo pones con todo, por ejemplo. Sí. Y otro que también pones con todo. Sí, en pero, los varones, en pero, los varones. Pero María lo sí. ponen con hombres y con mujeres. Sí. Hay un José María. Sí. Un Jesús María. Había un José María. Había un José había. María y un Jesús María había. Sigue estando. Sí. Y que lo hace Marvis, Julio Marvis. Así María que, Cielo, María. Por ejemplo, que no, estuvo es en la fiesta, ¿no? María del María Cielo, del que estuvo cielo. Con la planillita ahí al lado de todos lados. Qué loco, y te, ¿no? Decir te ponía de, presente, de dónde bien, viene, mal. De qué barrio es uno, decir. Sí. Yo, por ejemplo, diría Michelle de Francisco Álvarez. De los Álvarez. Escombros. Qué nombre. Qué lindo, ¿no? Michelle de los Escombros. Cantaría bolero. Estás para una serie tipo D'Artagnan. Sí. Michelle de los Escombros. Pero, ¿como villano o como un no, zorro, ponele? Un ¿ponés que soy el zorro? ¿Te acuerdas en la D'Artagnan, en la Tony, que el héroe era medio también... ¿Qué? ¿Villano? Villano. Sí. Eran chupandín, le daban el y whisky. Todos los héroes tienen algo de villano. Siempre terminaban lastimado. En realidad, por ejemplo, el Hombre Araña no era que quería salvar gente. Se quería apoyar las minas. Porque el Hombre Araña las traía a upa, ¿me entendés? No las traía al hombro, ponele, como un bañero. El bañero cuando te saca del mar, ¿cómo te saca? Te mata ahogado. Trompada. Te mata trompada. El bañero ahogado, te pega, te da en la costilla, te da en todo lado. Y no que se puede. Ve, porque no. sabe pegar. Cuando viene la ola, y sabe todo pegar. Y todos aplauden al bañero. Sí. Aplaudime a mí, que me aguanté semejante paliza. No, y después lo que te dicen, no. Johnny casi se ahoga en Mar del Plata y la ola le rompieron cuatro costillas. ¿Qué las olas, pelotón? Me cagan una trompada eso de lo que sale la gente los aplaude. Ojo que el bañero es jodido también, ¿eh? El bañero en una fiesta, ¿cómo se comporta? ¿Cómo reconoces en una fiesta? Por ejemplo, en sí. FM Moreno, en la radio, puede haber habido un bañero. Yo me di cuenta quién era. ¿Quién era? Uno que llegó con una tabla de surf hecha patineta. Patineta. Pero surf. Venía acostado, lo vi bajar. Venía por Mitre, venía del acceso este para Moreno. Para José María Moreno, José María Mariano Moreno. Porque en el baño cuando se te salpica, ¿viste? Sí. Porque en los baños en una fiesta siempre rebalsa, el inodoro sí. por abajo siempre hay un poquito... ¿Fui? Que esta vez no sé si pasó porque no fui ni al baño. Sí, yo fui y estaba, me di cuenta que era el bañero porque estaba te chapoteando... Te salpicaba y te pegaba. No, chapoteando en la pileta, en el bidé, porque este era un baño con bidé. Me gustan los baños con bidé porque me hacen sentir seguridad. Lindo lo de los bañeros que... Sí. Te pegan fuerte abajo del agua y uno no puede dar nada, no puede hacer ningún movimiento. Mentira que en las películas en el agua la piña no te llega. Te mata. El bañero te pega. Sí. Aparte de lo que tiene, que sabe cómo poner el brazo para que cuando venga la ola le dé fuerza, ¿entendés? No a contraola. Por eso te van acomodando y la gente se cree que es un salvataje. Te van acomodando para ponerte de frente a la ola porque vos venís, la ola te pega, te tira para adelante y el chabón solamente con poner el brazo duro te dio una piña. Sí. Yo, ojo que yo hice el curso de bañero. Me pasó con un bañero que estaba sí. comiendo un durazno. ¿Qué? Y me trago, ¿vos? Se me queda el carozo acá en el la auxilios. Nuez. Y me ahogué. Y sí. digo, me ahogué y me cago a trompada. Pero estoy en la arena, le decía. Pero pará que estoy en la sombrilla, loco de mierda. No, desde la casa a sí. la camioneta del SAME o de quien sea. Sí, también pegándote. No, me pegó, porque me lleva ahí y agarrado el cuello. Del cuello. Además. Claro, hacen como que te están salvando del agua, pero te están ahogando y cagándote a piña por la espalda. Porque le decís, te estás ahogando, nada. Yo creo que el bañero le da vergüenza ir, por ejemplo, a 100% lucha, pero es un tipo que le gustaría ir. Yo me parece que el bañero es un tipo para 100% lucha. Mirá vos. Yo tengo un bañero. ¿Sí? ¿Conoces? Sí, conozco un bañero que le pagamos por servicios también. ¿Cómo? Y la vez pasada, él trabaja, hace unas changas durante el invierno porque nadie va al mar. Claro, es plomero. Sí, es plomero. Hace unas changas y la vez pasada le dije, no me aguantás esto que estoy un poco ahogado con la guita. Y me cagó a trompada. A piña. La palabra... Cuando le decía ahogado, el tipo te acciona y aparte te pone para donde él cree que viene la ola, ¿entendés? Y por ahí estás en la vereda. Pero está bien, igual es gente que para mí ha mejorado. Porque antes el bañero se lo veía como un tipo un Adonis, viejo. Un Adonis, ¿eh? Un Adonis todo encremado. No, eso es el post, el post bañero. Es el ahora. El anterior era viejo medio con los pantaloncitos arremangados adelante, ¿viste? Mirá qué bien que me escucho ahora y que te hablo. Y el tipo, en realidad, para las minas así maduras, era el tipo. Qué lindo los bañeros. Y las minas, las pendejas no lo miraban, ¿no? Ahora los bañeros te los miran todos. Vamos a aclarar que no es el tema del programa que hoy teníamos preparado, sino que fue surgiendo con la fiesta que teníamos. Eso, había un bañero. ¿Qué otra persona había para vos de otra profesión? Y borracho, mucho borracho. Gente que se acomodaba. Eso no es profesión. Periodistas, vi periodistas. Vi maestros, vi gente grande, divirtiéndose. Sí, la verdad, tío, la verdad. Sí. Me gustó la diversidad de edades. Sí. Tendría que haber puesto pañales para adultos para vender porque ya estábamos... Bueno, yo hubo el caso de uno de los concurrentes a la fiesta que en el medio del rock and roll cayó y se quebró la cadera. Pero está bien, a los 86. Pero ya se la había quebrado una vez. No fue por esa fiesta. No se la arregló. Y se paraba canchero para bailar el rock and roll y no era canchero. Tenía prótesis. Y otra cosa que me gustó también, Johnny, ¿sabes qué es? El encuentro. Viste que la parrilla genera encuentro. Había más gente afuera que adentro. Porque ahí está el humo, está la brasa, está el vaso de vino que por ahí recorre la ronda y hay una charla hablando, por ejemplo, mal de otro. Sí, de uno que está adentro. De otra ronda. Sí. Sí, los de adentro. Porque es como la platila popular es. Ya el de adentro y el de afuera. Los putos van a... Habría que en las fiestas tirar una... Que no sea una puertita lo que te lleva de un adentro a un afuera, sino como un paredón grande, cosa que esté más unido el adentro y el afuera, ¿no? ¿Sabes qué me gustaría a mí? Y así como en las fiestas, en la vida. También. ¿Sabes qué me gustaría a mí hacer, por ejemplo, en casa? Poner en el medio del comedor, hacerme una figura yo de cartón, ¿me entendés? Pero la ¿viste como Tony Jerry cuando pasa por la puerta y queda la figura marcada en la puerta? Una figura que yo pueda pasar, como si fuera una puerta, una abertura. Como el muro de Marley. Sí, ahí está. No quería, por ahí no lo habías visto, digo, viste, yo me comía todos esos programas, pero digo, por ahí le digo y me dice, por ahí lo miro, viste, y le digo eso y me agarra y me dice, mirabas ese programa de mierda. Cuando me dijo ese, te juro que me salvó, porque era para explicarle justo eso. No había otra forma, pero si decía que veía eso se iba a enojar. Qué suerte. Entonces, veo esa figura y, por ejemplo, yo estoy de un lado, estoy enojado, estoy mal, estoy chillón, cabrón, puro. Paso esa figura para el otro lado, soy otro. Del otro lado hay mariposas, hay pajaritos, ruidos de grillo, olor a flores. ¿Y todo en una puerta de dónde? Convierto, ¿cómo? En el medio del comedor. Ah, en el medio. Claro, paso del comedor de un lado, soy malo, cabrón, estoy enojado. Es como que te cambia el fondo, como en los dibujitos que viste, que te cambia el fondo, ¿para dónde vas? Un glay, hacé de cuenta que me fumo un glay. Claro, o un Mr. Músculo. ¿Eh? Un Mr. Músculo para mí, para no dormir. El Mr. Músculo te omnubila. Te puede dejar toda la noche charlando, te tomó una majuana de vino. Bueno, vamos a seguir hablando de estas y muchas cosas más, porque tenemos un programa cargado. Sí, cargado, tenemos que pedir disculpas por lo que pasó la semana pasada, tuvimos exabruptos. Venimos con y el eso tiempo... es por tu ausencia, Mariano Thompson. Problemas con el comfort. Que festejamos tu presencia. Con los caramelos, con los chocolates comfort. Festejamos, celebramos y damos la bienvenida a la presencia de nuestro operador titular. Sí, no, casi un familiar. Una pata de nuestra mesa. Sí, una de las cuatro. No, 18 patas tenemos. Sí, de gente de producción que no vino nunca. Pero cómo apoya. Pone la pata y se va. Sí, ellos te pone la pata y se listo. Va. Y después arreglate, ¿eh? Te tira los papelitos. Lindo. Sí. Pero tuvimos al operador suplente, que ya lo adoptamos como suplente, que se portó muy bien con nosotros. Se reía mucho más de lo que nos reímos nosotros. O se puede reír cualquier persona común escuchando este programa. ¿No? Sí. Porque se ríe de cosas de más. Sí. Igual a mí no me gusta cuando se ríen mucho. Pero a mí me gustó que se ría porque era como un primer público y me festejaba las cosas. Igual fue un programa. Para mí malo. Fue eso. Para mí quería ganar la titularidad, ¿me entendéis? Se hizo el. Como que era copado. Sí. Yo me acuerdo de vos al principio. ¿Eh? Bueno, pero no listo, con basta. Programa número 35. Vamos a poner un poquito de música. 21:18. Hoy vamos a estar hablando de familia, parejas, cosas, objetos, misceláneas, la cultura, primera política. Primera vez. Tenemos llamados. Tenemos tanto programa que si no empezamos ¿Se podrá, ya. ¿Se podrá que nos den una hora más? No vamos a llegar. Sí, una hora voy a ir a hablar. Llámalo por teléfono. Tonino Carotone y Manu Chao cantando La Trampa. Cae en la trampa de ser tu amigo. Cae en la trampa de ti confiar. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Cae en la trampa de ser tu amigo. Cae en la trampa de ti confiar. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Tú el que cuando abre la boca todo es justicia y honestidad. Solo pensaste en tu futuro. Bien aprendiste a calcular. Cae en la trampa de ser tu amigo. Cae en la trampa de ti confiar. Tú eras mi amigo, yo era tu socio, y ese negocio me salió mal. Siempre buscas seguridad. Tú decidiste ir a lo tuyo sin respetar al personal. En la gran feria de la mentira. Tú eres el rey de un día. En la gran feria de la mentira. Yo fui el ciego, el que no sabía. Caí en la trampa de ser tu amigo. Terminaba el tema, por eso llamamos al 1561-54-0359. Nosotros llamamos para mandarnos un mensaje diciendo, están al aire, chicos. Gracias, y estás muy bien. Está muy bien, nos pueden llamar también al 466-6559, cualquier oyente, cualquier gente, cualquier integrante de otros programas, porque lo lindo... Ahora lo paso de vuelta, eso... El teléfono. Lo lindo que estuvo el programa de la radio, que podamos haber compartido, sí. y visto, sí. veído, sobreseído, veedo, al resto veedo. De los qué integrantes de la radio. ¿Qué hubiera pasado si en un momento, por ejemplo, te decían que subas al escenario y que recites algo? Hubiese recitado el teléfono para que nos manden los SMS, que son 1561-540359. Y si no, manden un SMS en forma de email a lacopa@fmmoreno.com.ar. Porque el SMS no significa más que short messages. Si yo tuviera que darte un puntaje de esto... Si tuviera que darte un puntaje de esto, te diría que es para mí una de las mejores cosas que haces. ¿Sí? Para mí. Otro día, viste, que yo hice como 678, que lleva los carteles al medio de la Plaza de Mayo, todo eso. Me fui al velorio de Néstor, porque ahora es Néstor. Antes era el hijo de... Ahora es Néstor. Tiene nombre ahora. No te metas de vuelta en ese tema, que la pasamos mal. Voy y pongo el cartel con el número de teléfono nuestro. Atrás del féretro. Ah, pero... Sí. Y ahí me doy cuenta que el velorio fue como, ¿viste? Como talento argentino. Yo todavía estaba mirando Crónica y estaba el velorio y de repente entraba un chabón tocando la guitarra y cantando. Y Cristina, Maxi y Florencia Kirchner... eran Fulop, el Chaqueño Palavecino, ¿y cuál era el otro que está? Y Maximiliano Guerra. Te juro. Entonces que entraba uno cantando, ponele, y el jurado lo saludaba, lo aprobaba. No saludaba, quedaba lejos. Después entraba otro, un lírico. ¡No, sol! El jurado era talento argentino, boludo, el velorio. El velorio. Sí, me pasó algo que es como que la gente necesitaba como decir la frase, la mejor frase, sí, del momento. Sí, sí, la que más le emocionara. Sí, todos la querían que quebrar. Igual hubo, no la fueron a acompañar, sí, fueron a que llore, a ver quién le mete el dedo de en la malo, de malo. Pero eso malo te pasa en tu casa, te pasa en todos lados, en siempre, todos los velorios siempre pasa eso. No, no, en cualquier situación. Por siempre ejemplo, vos tenés un problema en casa y te vienen a hablar y parece que te quieren apoyar, pero en realidad, en el fondo te quieren ver llorar. Sí. Como que estás vencido. Y que él dice, puede salvarte, ¿me entendés con lo que te dice? Loco, quebrate, sí. Y dale, ¿sabés y quebrate. ¿Qué? Adelante mío, sí, ningún problema. Acá tenés un hombro. Lo te que dice necesites, sí, sí, sí, lo que necesites. Revivime, sí, a mi vieja, hijo de puta. No puedo, no puedo, lo que necesite. Entonces lo que necesite no. Es como que me pida que Racing salga otra vez campeón, o sea, es bueno, lo mismo. Ok, no te ofrezca milagros para todo. Bueno, pero agarra y te dice, si necesitas un hombro, mirá que si necesitas una oreja, acá la tenés, ¿eh? Y le dice, te quiero mucho, necesito la oreja, pues soy mudo. ¿Y cómo nos enganchamos ahora con el próximo tema del programa de hoy, la Copa Derramada? Sí, se fue a la mierda. Pero bueno, la Copa Derramada no se hace cargo de las palabras de los columnistas que entran al estudio. No nos, y hacemos, dicen, no nos hacemos cargo, y pero, dicen cosas. Pero tenemos también, ojo, que tenemos separadores, porque en realidad queremos integrar. Tenemos, no es un tema de discriminar. Pato, no te metas porque más. Porque yo cuando él me habla, salí, yo le hablo igual. Salí, cruza. Ay, cruza. ¿Paso el comedor? Sí. Paso. ¡Ay, Clay! Mr. Músculo. Me salgo, tomo whisky, tomo Mr. Músculo. Me pasa que voy a un galpón imaginario, sí, que tengo en mi casa porque no tengo galpón. Sí. ¿Y cómo empiezo? ¿Es imaginario? ¿Es un espacio libre? Yo ¿vos para vos arrinconé no todo vos ahí, todo ahí? Pero para mí es un galpón, es como que tuviese... Arrinconaste. Está bajando en este momento el helicóptero. El gris. Está bajando el helicóptero de la presidenta, y viene acompañado con Máxima. Y empiezo a encontrar cosas, un montón de cosas. Pero para, perdóname, vos ese galpón imaginario, ¿vos crees, por ejemplo, cuando llueve no te preocupás como que no se moja? No sé, con el montoncito que se va armando ya se va tapando todo lo de abajo. Y por ahí lo de arriba no me sirve tanto. ¿Pusiste cosas abajo más importantes para que las que por ahí si se rompen no importa, las tapen? No, van al medio porque abajo se llena para humedad. Que no se llene la humedad. ¿Qué pusiste en el medio? ¿Qué fue lo que dijiste? Esto me gustaría que no se rompa. Esto me gustaría tenerlo. Tenía una careta. ¿De qué? De... No, una careta. ¿De esas de látex o la de mascarita? Una careta medio mascarita de payaso que tienen los dos pómulos como saltosos. Sí, medio diabólico. Sí. Y la nariz más puntiaguda y dije, roja. No sé, para en algún momento me va a servir esto. Sí. Y no sé por qué dije eso. Porque no le encontré la utilidad. Pero viste que vos, uno es de guardar cosas que no sabe para qué le van a servir, pero no sé si a uno le cuesta desprenderse por una cuestión material o sentimental. Yo tengo muchas cosas guardadas desde el corazón. Tengo montañas de mierda del perro. Bueno, también tengo guardada ahí ropa. ¿Ropa? Sí, tengo una campera de cuero. ¿Y tiene la codera como a cuadrados? ¿Otro cuero pegado arriba a cuadrados? Sí, mira, yo tenía una campera de cuero que me costó mucho convencer a toda la gente que me podría apoyar a conseguir la campera de cuero, porque cuero no era cuestión no era de... era para cualquiera. Cualquier cosa, ¿no? Era tenía que ser de cuero, porque estaban esas otras que eran media plásticas, ¿viste? Que eran color beige. Era algo que tenías que juntar un par tenía de cumpleaños, par de navidades, sí, par de rellemados. Sacarla, o sea, a pagar. Acumular. La sacabas, sí, a pagar. Era, por ahí. Prometías cosas que después no ibas, sí, a cumplir. Tenía cordero. Como tenía cualquier cordero. Deuda natural, sí, ¿no? El día de hoy. Sí. ¿Tenía cordero? No tenía cordero. Tenía mucho cierre. Mucho cierre y era cuero lindo, brilloso, pero, negro. Perdóname. Y tenía los cierres como esos maletines de antes del, sí, colegio, diagonal, que eran con hebillita. Y diagonal. Qué bueno. Y en diagonal. Campera. Ahora lo que pesaba, ¿no? Sí, pesaba bastante, pero la pude usar una sola semana. Claro, porque vos con lo distraído que sos no sabías dónde ponía las cosas con tanto bolsillo. No, pero no es porque la dejé ahí, sino porque Michael Jackson empezó a usar camperas de ese estilo. Y dije, te copió. No, ya está, esta cosa ya no se puede este usar. Este negro de ya mierda, iba diciendo, ponele, negro de mierda, después decía, este negro más clarito de mierda, después iba diciendo, este colorado de mierda, porque terminó, claro, terminó colorado. Cambia, totalmente. Claro, le ibas diciendo el insulto y te iba cambiando. Igual, te por con favor, toda la sed, no muy utilice malas palabras, sí, porque bueno, estamos en un programa de radio, todavía no hemos pasado otra cosa. Y son bueno, 21 a 28. Sí, miércoles. Déjame que salude a la gente que habitualmente nos escucha, porque. Pero déjame. Si no, no introducimos. Perdóname, dale. O sea, ni siquiera lo introducimos el tema del día de hoy. Dale. Lo que pasa es que veo pasar gente y que tienen ganas de hablar y. ¿Qué tiene que ver con las cosas que ya no se pueden usar? Porque otro las quemó. Son cosas que con ya te marcan. La plancha. Ya te marcan. Y a mí un día me quemaron una plancha. ¿Qué tengo el bigote muy bajo? No, los bigotitos. Cosas bien. Ah, los tipos. La moda, decís vos. Claro, cosas. Peinados. Barbas, bigotes. Bigotes. Por ejemplo, para mí de moda está la barba del Che Guevara, sigue de moda. A lo largo de los años, la barba del Che Guevara que quedó. Es cómoda, es, quedó. Que es cómoda. Es cómoda, es muy cómoda. Pero te complica. ¿Ves? Una vez que pasás la picazón, sí. Ya mirá, está. Te voy a decir una cosa, la barba, como es parte de tu cuerpo, sabes que es natural, no sentís que la barba va avanzando. Por sucio nomás, ¿no? Sí, porque no sé. No, a mí me pasa que las barbas me incomodan, pero hay bigotitos, por ejemplo, que ya no se pueden usar más porque acusan a gente que es son... Es una queja de tu casa lo que te el diciendo. El bigote ancho es setentoso, es ochentoso, ¿no? Y el bigote finito es un poquito... El bigote finito es un pachano. Parece que es puto. No, pero sí. No es solo de... El si bigote no... finito es pachano. El bigote cortito parece, en el medio. Bigote cortito en el medio. ¿Quién es? Hitler. ¿Chaplin o Hitler? Hitler. Claro. Chaplin era. ¿Y Chaplin? No, dos. Hitler. Era. Pero ya no usarías. Porque... No, pero no, no. Según, cuando decías algo que era medio autoritario, le decían, sí, si tenés los bigotes como Hitler. Yo te voy a pedir una cosa. Remontame este tema porque me lo trajiste vos. Pero vamos bien, lo que te quiero decir es que hay cosas que pasaron de moda, pero también por una cuestión social. Claro. No es bueno andar con un bigote de Hitler. En ningún momento. Hoy no. O comprarte un Falcon hoy en una no, época. Pero en su época hubo mucha gente que seguía eso. Hitler. Sí. Y todo lo que querían a Hitler. Y nada, y todos los... ¿Sabés que yo tengo fotos con mi abuelo que tenía esos bigotes? Mi abuelo ese... Y algo ese nazi, decir. Hijo de remil. Mi abuelo era nazi, era. Estás agresivo. Sí. Bro. ¿O mi abuelo? No. Mi abuelo era nazi. Mi vieja decía que era borracho, pero era nazi, no era borracho. Qué calor que hace. El tipo tenía actitudes de un tipo de nazi, no era. Hace mucho calor. De... Vamos a parar un poquito la pelota. Hay unos chicos que nos vinieron. Son unos chicos del holocausto, por ahí. Agarrado estábamos hablando en la cima. ¡Ay! Con esto no se hace broma. Esta es una de las pocas cosas que no se hacen bromas. ¿No? No, sí, se hacen muchas bromas. Muchas bromas se hacen. 21:30, la copa derramada. Che, y el vino, dijeron. ¿Ahí? ¿Qué pasó? Ah, es del tema. Vamos, Mariano Thompson, 21:30. Ayúdenos a seguir este programa que se está desviando cada vez más. Vamos a ir a una pequeña tanda en un ratito cuando digamos que al 1561-54-0359 nos puede mandar cuál fue tu última tradición familiar. O cuál es la que todavía tenés. La mejor. Sí, sí. Nos vamos al corte, nos vamos a una pausa y luego de la pausa vamos a desarrollar este tema. Le vamos a dejar un saludo para todos los oyentes. ¿Nos vamos? Os quiero mucho. Pero che, no nos estén, ¿por qué nos sacan con un bañero? Va de regreso a su casa, zigzagueando con... Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale, 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lago. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente, Hugo Barcia, periodista, han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana, gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Cuando un amigo se va, queda una copa vacía, que solo puede llenar la copa derramada. La alegría no es solo brasileña. Y aquí estamos en la Copa Derramada. Llámanos o mandanos un mensaje de texto al 1561-540359. Nos llegan mensajes. Este es de María. Me gusta María, es un hombre que me gusta. Lo tengo bastante cerquita. Duerme en la otra pieza y cada tanto me pide un vasito de agua. Dice que el amor, me dice María, es ciego. Y la convivencia te devuelve la vista. Y es un poco, la verdad que es un lindo mensaje porque tiene un poco de verdad, ¿no? Es que como que uno antes de la convivencia, yo creo fervientemente en el noviazgo eterno. Que igualmente uno lo puede hacer dentro de su casa. Uno puede estar de novio igualmente, aún conviviendo. Tiene que tener actitudes de novio. Por ahí traer un chocolatito, por ahí traer algún salamincito, algún quesito, algún vinito, ¿no? O por ahí alguna noche también se pueden acordar del abuelo Tito. Había que estirar un poquito, ¿no? Sí, pero igual lindo mensaje que me llegó, no sé si lo escuchaste. Sí, escuché desde ahí afuera, bueno, que estaba hablando con la gente de producción que vino a quejarse de los dichos. ¿De que seguimos? Sí, sí. De que seguimos y hasta tan tarde. Le rompe las pelotas que sigamos. Sí. Pensaban que veníamos un mes y no veníamos más. No, quiere que lo hagamos los lunes a las 10 de la mañana y no podemos. No, media hora, dice. Venite, sí. Los lunes de 10 a 10 y media, los martes de 10 y media a 11. Y así, dividís el programa en 5 días. Yo está bien, yo vivo de esto, pero tampoco el boludeo. Sí, y hacer copetes. ¿Qué te quieren dar más? Me dicen, hacer copetes. Ah, esos somos geniales. Me llamaron como para locutor, para decir las marcas, sí. Me llamaron. ¿A vos? Sí. O la hora. Sí, o la hora. La hora. Y el tránsito. La hora. Por ejemplo, si fueras locutor, ¿cómo entrarías diciendo? Nah. ¿Cómo entrarías diciendo? No, yo soy locutor, pero... ¿Cómo? ¡Hola, hola, hola, hola, hola! Y ahí bajo. ¿Pero cómo? Ah, no, primero bajo. ¿Pero es locutor? No, locutor. Le ha dado un saludo, Oscarcito, que nos estuvo contando sus yeites de la radio, sí, en el medio de la fiesta. Sí. A mí me gusta encontrarme con gente mayor para que me cuente sus vivencias. Me manda el muere. Me gusta encontrarme con gente mayor para que me cuente sus vivencias. Mucho mayor. No sé si tanto. No, pero un bueno, mayor. Creo que fue uno de los que se rompió la cadera. Sí. Uno de los que bailando rock and roll, ¿eh? Pero porque le corrieron la barra del lugar, porque sí, tenía apoyadito el codo. Viste que existen personajes en las fiestas. Como que cada uno cumple un rol en una fiesta. Y no tiene que ver con el extracto social, o sea, no sé si es un cumpleaños de 15 en un monobló o en Sunset. No, en un asado. En una Navidad. Sí. La Navidad. Es tradición la Navidad. En lugar de sentarse en la mesa. ¿En la Navidad o siempre? Siempre, y después en la Navidad como que hay una pelea, porque siempre en la Navidad hay viene choque otro, de cabezas de viene familia. Otro, claro, por ahí viene un hermano que es fuerte, de karate fuerte. Mirá que Mario es de karate fuerte, pero Antonio... Y tenés que armar una mesa con todas puntas. Todas puntas. Claro. No, o si no, traes mesas individuales y todos son puntas. Pero comen todos separado, ¿entendés? Todos se creen que están sentados en la punta de la mesa, sí. Son todos cabezas de serie. Sí, y lo peor... ¿Cómo? Son todos cabezas de serie para un mundial. Y lo peor también es que cada uno ya viene pensando que ese lugar le corresponde. Y se hace como que no le importa, pero se quiere sentar ahí. Sí, claro. Y ahí ya empiezan a cuchichear las mujeres de ellos. Empiezan a meterle ficha. De repente te dice, sí, Mario era el chico, era terrible. Pero Antonio era bravo. Entonces ese arrima un poco más a la punta de la mesa como para sentarse. Porque le dieron un punto. Las minas le dieron un punto. Pero hablando de eso, me acordaba de las tradiciones familiares. Y una de las cosas que siempre me acuerdo que me llevó muchos años romper. A ver. Era que el domingo había que comer todos juntos. Y fideo. Tienen poca plata todos y hay que comer. Me quiero morir. Hay que comer todos juntos. El tipo venía a las 9 de la mañana, ¿me entendés? Que aunque se bañara 10 veces, no se le iba el olor de lo que había hecho. Y tenía que ir a comer a la casa de mamá. Tenía que ir a comer cada domingo. Cada domingo. Y perdón, le voy a preguntar algo a la gente de producción en el aire. Y la otra, ¿cuántos minutos tiene? Más o menos, cinco, de a cinco vamos armando un llamado. Estamos buscando con la gente de producción nuevas propuestas para el programa del día de hoy. Sí. Y entre todos lo vamos a lograr. ¿Querés que te repita todo lo que te dije? Porque estuve media hora hablando, o sea, me gustó como mucho. Bianchi. No, me gustó mucho. ¿Qué te gustó? Mucho. A ver, decime algo que te dije. Tenemos ¿De cable? Ahora te lo voy a decir. Decime de cable. Tenemos cinco. Lo escribo en un papel y me decís. Tenemos cinco, ya estamos en el aire con... Me escribo. ¿Hola? Buenas. Apareció una voz que te habló. ¿Cómo le va? Yo pensé que era el sordomudo. ¿Cómo estás? ¿Diego habla o no? No, Johnny le habla. ¿Qué hace, Johnny? Esa, ¿y usted cómo es? ¿Cómo es su gracia? Aunque yo la sé, pero presente, sí, no, siente. Y... Ah, pero tiene llamados familiares. No, ¿cómo? Bien, fenómeno, tranqui. Bien, fenómeno, qué lindo. ¿Y cuándo fue que sus padres pensaron en ponerle ese nombre? Bien, fenómeno. Yo creo, ¿no?, que debe haber sido una tarde... de fumeta. Estamos en comunicación con Juanito, baterista, músico de profesión, de vida y de alma. ¿Es así, señor Juanito? Sí, muchas gracias por la definición. La verdad que sí, es medio así, sí. Son cosas que es como bateristas, son medios terrenales, ¿viste? Yo soy de Tauro, caballo y de tierra. ¿Y de Chevrolet? No, soy de Ford. ¿De Ford? ¿De Ricardo? Sí, justamente. Nada. Dígame una cosa, después. Juanito, ¿le puedo hacer una pregunta? Michelle le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Michelle? Mucho gusto. ¿Le estuvo sirviendo asado y choripanes alguna vez? Sí, porque yo era parrillero antes de ser periodista, ¿se acuerda, Juanito? Pero cómo olvidarlo. El pelo largo hasta el hombro. El pelo largo hasta el hombro. Sí, me recuerdo muy bien. Bueno, pero en la casa de los chicos. Sí, en la casa de los chicos. Ahora ya son chicos porque ya crecieron, muy bien. Dígame una cosa, Juanito, le hago una pregunta. Usted... De chico, chiquitito, estamos hablando de 2 o 3 años, ¿no? ¿Ya tenía así como una percusión? ¿De repente agarraba un palito y lo empezaba a pegar contra algo? ¿Tenía esa cosa ya de nacimiento? ¿Sabés lo que tenía? Me armaba los juguetes alrededor mío. Sí. Y le pegaba con los palos de mi viejo, así que agarraba de... Estaba en algún lado de la casa, como siempre. Sí. y sí, los juguetes que ya estaban rompibles. Generalmente sí. Eran cosas grandes, sí. O cualquier juguete que jugaba de objeto golpeable. Pero, para, con los palillos. Y me sentaba, o sea, en el medio, los rodeaba y le pegaba. Ah, o sea que con los palillos era, hacía violencia o música. Yo no sé qué hacía. Tengo más fotos de lo que me recuerdo. Me acuerdo del momento, no, la pasaba bien, ¿eh? No, claro, no, porque eso era lo algo. Principal. Viste, era un juego, digamos. Claro. Era parte de un juego. ¿A qué edad fue su primer batería? Que los vecinos chochos con la gente que toca batería, ¿no? Sí, felices. Todo vecino de un baterista es feliz. De un saxofonista ni hablar. De un trompetista. Yo arranqué muy tarde, ¿viste? Por los compañeros del secundario. ¿Viste? ¿Porque tocaba muy tarde que a la noche? Sí, arranqué a las 3 de la mañana. ¡Oh, es tarde! No, arranqué de grande, digamos, que no empecé a tocar de chico, digamos, como ya hubiese mamado en la casa. ¿Pero usted tocaba en su casa? 14, 15 años. ¿Tocaba en su casa o tocaba en algún lugar donde podían ensayar? En la primera sala de ensayo que tuve fue mi casa. ¡Qué bien! ¿Se levantaba y tocaba? Sí, no, empezamos a juntarnos con amigos todos los sábados, así como a una joda con amigos del secundario, empezábamos a tocar así todos los sábados y nos juntábamos a hacer una movida y cada uno tocaba lo que se le cantaba el culo, porque no sabía, nadie entendía nada. El día que uno cayó con las cejillas, viste, agarrate. ¿Las qué? ¿Viste? Con las cosas para hacer acordes, no hacíamos acordes, nada. Nada, yo tenía nada, hacían ruido, era ruido. Una joda loca, claro. ¿Qué hacían, por ejemplo? ¿Tocaban latas de durazno o tenían instrumentos tecnológicos? No, teníamos instrumentos tecnológicos. ¿Por ejemplo? Pues batería, guitarra, bajo. Y hoy por hoy, Juanito, que usted ya es un músico cuasi reconocido y bueno, y gran músico, como diría yo. Presénteme con quiénes ha tocado últimamente. Bueno, estoy ahora, en este momento estoy con Ciro Fogliata. ¿Cómo? Estamos presentando... ¿Cómo el nombre? Fogliata. Ciro Fogliata. Ciro Fogliata. Tano, ¿no? Sí. Un pianista de... Puta madre. Ahí está. 60. Se está por cortar. En segundos lo llamamos de vuelta porque vamos a hablar de la carrera musical de Juanito, de la última etapa, ¿no? Dale, un beso grande. De la última etapa. Ya te llamamos de vuelta, Juanito. Una eminencia, ¿no? Una eminencia. Una eminencia. Una eminencia. Igual no, yo no quiero hablar de la parte musical, no, de Juanito. Pero yo quiero que me cuente, cómo son los shows. Porque tiene que fans. Ver cómo son las tradiciones de los músicos. Sí. ¿Cómo son las tradiciones de los músicos? Porque las tradiciones familiares. Sí. Me pidió que no toquemos un tema justamente que tiene que ver con la familia, pero vamos el a tratar problema. De recuperar y de meter el dedo en la llaga de a poquito que él solo grieta, nos esté hablando. Estamos hablando con Juanito Moro, hijo de un gran baterista, Oscar Moro. Sí, y de un gran relator de... Juan José Moro. Sí, bueno, y un apellido lindo. Pero ahora vamos a estar hablando de estas cosas, de las tradiciones, porque también se heredan... Las profesiones artísticas. Yo sabes que heredé. No solo uno hereda, el médico, el abogado, el plomero, el gasista, los quilombos. Las deudas. No, y las cosas que faltan. Yo una de las cosas que aprendí, ¿sabes qué es? Que me dejó mi viejo como enseñanza, son los primer actos. ¿Cómo son? Primer acto, Gabriel se tira de un edificio. ¿Qué, un chiste? No. Te estoy diciendo que lo que me dejó mi viejo como enseñanza son los primer actos. ¿Vos qué pensabas, que te contara un acto de la vida? No un primer acto. Primer acto. Un italiano está mirando una construcción. Esos son los y no primeros. Te acordás del segundo y del tercero nunca. Porque me dejó primer acto. El primer acto te dejó, está bien. Seguimos en la Copa Derramada, 1561-540359. Vamos a tratar de meternos en el tema de las tradiciones familiares, que no sé por qué muy la importante. Producción lo ha tirado como sí, nota muy y ya vamos a estar... Se lo vamos a remar. Con todo el corazón. Tenemos un ratito más de llamadas que... Ah, mira, está anotando un número de línea. Mientras tanto, entonces estiremos un poquito más. 21:47, tenemos mensajes. Sí, tengo Michelle. Mensajes. Me escriben mensajes desde Moreno, Huguito, me pone. Para mí Huguito ya debe tener una edad un poquito más avanzada, pero le gusta que le digan Huguito. Dice, muchachos, muy bueno el programa. Me gustaría que sigan contando historias vividas personalmente. Yo no sé si me abriría. Yo no sé si me abriría en público. No sé si sobre todo cuando, público. ¿Cómo se abrió? Gente que nos dijo, se presentó como oyente en la fiesta, por ejemplo. Eso estuvo muy bueno. Se presentó como mensaje. Yo soy el del mensaje tal. Qué bueno eso. Como si dentro de los millones de mensajes que recibimos nos acordáramos. No, yo no me acuerdo. A mí no a veces que me saluda gente por la calle, ¿me entendí? Me dice, ¿te acordás que el otro día te prometí que te iba a llevar una docena de churros? No, digo, ¿qué te vas a acordar? Flaco, digo, perdoname, flaco, pero yo, ¿sabe qué? Veo 2.000 personas por día, no me puedo acordar de vos. No, no te podés acordar. Y toda la gente que también, ¿sabés qué me hizo recordar mucho? Los inicios de la radio, los inicios de la radiofonía. Me hizo acordar, ¿me entendés? Cuando la radio en casa era la única forma que tenía de comunicarte con el mundo exterior. No existía la televisión. Mi abuela es una mujer de radio. Bueno, es mucha gente nos confesó en la fiesta que no ven televisión, que escuchan radio, que no nos escuchan a nosotros, pero está bueno que escuchen radio, ¿no? Sí. Es que la radio en realidad me parece que es uno de los medios que se quedó todavía con esa melancolía, con esa nostalgia, porque en definitiva sigue siendo lo mismo. Igual alguna ahora vez te ven. Sintonizame. Sí. ¿No? ¿Yo a vos? No, estoy hablando de los oyentes, claro, que... Claro, dejate hinchar las pelotas. Escucha radio y no nos escucha radio, a nosotros. Lo decís en la cara. Prende la tele, por lo menos. No, ya, por lo menos mentí, me decime, no, yo no soy de escuchar mucha radio. Porque aparte uno va y pregunta, decís, che, ¿vos nos escuchaste? Sí, uno por mentime, uno. Vas mentime. Uno por uno, va diciendo. Yo a 200 le pregunté, che, ¿vos nos escuchaste? Volvimos con la comunicación, estamos en el aire. Llegamos. Buenas noches, América. ¿Cómo le va? Ahora lo escucho mejor, ¿por qué será? Estando la vaca atada, el ternero no se va, ¿no? Estaba en un murmullo, ¿no? Estaba dentro de un partido de fútbol, algo bueno, así. Pero vayamos al reportaje que nosotros habitualmente hacemos, Juanito, y nos ponemos serios y empezamos a meternos en la vida un poco del artista para saber sus entrañas, para saber sus orígenes. Buenísimo. O sus finales. También. No, yo no tengo final. O como dice un amigo, si no te gustan mis principios, no importa, tengo otros. Ah, muy bien. Qué bueno. Y a mí un amigo, ¿sabés qué me dijo una vez? ¿Qué? Me dijo, el camino es difícil, es duro, pero uno siempre vuelve, hay una curva, pero cuidado, es muy cerrada. Ah, vale. Tengo otro. No, basta, que otro. Basta, basta. Dígame uno usted. No, quiero escuchar, dale. Decimos. No, dígame uno usted, es no, uno cada pero uno. Si lo llamamos a usted, no, para que nos hable usted. Chiste, ya te cuento un chiste de mundo. ¿Qué le hizo una impresora a la otra? ¿Qué le dice? Una impresora a la otra. Una impresora a la otra. Disculpe, ¿esa hoja es suya o es una impresión mía? Qué bien, Juanito. Vale, chiste malo. Es emocionante. Juanito. Sí. Usted como hoy, como cabeza de grupo, de familia, de juntada, de pareja o de amigos, ¿qué tradición sigue? ¿Qué tradición continúa o qué tradición ha creado que nos gustaría, que le gustaría compartir con nosotros? A la mierda de... Sí, estoy profundo. ¿Una señora? ¿Una señorita? No, tradición familiar, esas cosas que tenía de chico, una tradición, qué sé yo, ir a morfar o lo que... tradición, vio que era algo que... Yo con mi familia, claro, y sí. No sé, después ya más de grande, yo curtí más, tuve más relación con mis viejos en la adolescencia, ¿viste? ¿Y cuál era la tradición? ¿Cuál era? Ir a morfar a una parrilla. ¿A una parrilla afuera? Sí, a un parrillón, así, o bodegón, a un lugar... Sí. ¿Cuántas gaseosas podía tomar? No, y ahí ya tomaba un poco más de... Tomaba vino ya. Ah, ya tomaba vino. ¿Sus padres le permitían, Juanito? ¿Con soda? Obviamente, siempre y cuando sea con soda, sí. Sí, y Juanito, dígame una cosa. ¿Usted se sentía contenido en la forma de servirse o le chupaba un huevo? No, al final, yo tuve una vida muy particular cuando era chico, ¿viste? ¿Tomaba vino de chico, Juanito? No. ¿Y cuándo descubrió el vino? ¿Cuándo descubrió el vino? Sí. Ahí, yo creo que en el secundario. ¡Qué hijo de puta! ¿Usted vivió siempre en el mismo lugar o se mudó muchas veces? Al principio, después de los 18, me mudé varias veces. ¿Cuándo empezó a vivir solo o ya? ¿Cómo...? Cuéntame un poquito más, si no me tengo... ¿Quién quiere preguntar? ¿Dónde quiere ir? ¿Cuánto pagaba de alquiler? ¿Tenía mucho despensa? El portero uruguayo era un hincha pelota. ¿Qué era pregunta terrible. Le hace? No, yo a los 19 me fui a vivir a España, me quedé 2 años, después volví acá. Alquiló lejos, Juanito, Me empecé a mover por acá y viví en Villa Crespo, en Almagro, y después volví a Palermo. Y ahora de nuevo estoy en Palermo, que estoy en el mismo lugar donde viví 10 años. O sea, justamente hoy... me mudé hace 2 meses acá a un lugar. Igual se escucha como si fuese España. Sí, le digo una cosa, Juanito. Joder con esa manguera. Es de España, un bar de España. Dígame una cosa, Juanito. ¿Qué cosas de España extraña y qué cosas cuando se volvió dijo la verdad que eran unos pelotudos. Ah, bueno, el rock, yo particularmente estuve en Barcelona. Sí. En Barcelona no hay rock and roll. En la ciudad menos rollistón del planeta, yo creo. Menos rollistón. Y aparte, el gallego cantando rock and roll te escupe, ¿viste? Que junta baba. No, y le sale mal. Se le hace como una pileta abajo. Aparte, claro, un heavy gallego es para cagarse de risa. El duende se hace un festín con un gallego. Parece que se comió un paquete de Lincoln antes de cantar. Claro, sí. Si le puedo pedir una cosa, un favor personal. Por favor. Una patada en el pecho al perro ese que está en el fondo. ¿Le puedo pedir otro favor? Yo a Michelle le hablo. Ah, no sé. Sí. ¿Lo puede ahorcar? Una patada en el otro perro. ¿Lo puede ahorcar? ¿Lo puede colgar del balcón? ¿De qué piso vive usted? Y en una terraza. Se caga. ¿De la de cuánto tiene? ¿5 metros? Un poquito más. Se caga el gato ahí, ¿eh? Bueno, claro. Y eso que es un perro, ¿eh? Juanito. ¿Qué le quedó en el tintero como enseñanza de vida para los oyentes, para los jóvenes músicos que están empezando con este camino duro que es el querer vivir de la música o querer hacer algo trascendental? ¿Qué le podemos decir a ellos, además de elijan otra carrera? Y yo creo los que tienen ganas de hacerlo, que se meten de una, y el que duda un poquito, o piensa que no la puede hacer, el que tiene ganas que se meta de uno y que sepa que hay que tocar, que tener ganas siempre disfrutar de la música cuando se vuelve... No se le entiende nada, Juanito. ¿Qué era? Como un trabalengua para que le quiso dar. O sea, no quiere compartir su conocimiento. No quiere compartir lo que le quiere dar. No, que tenga ganas de hacerlo. Ah, ahí está. Totalmente. ¿Y se puede vivir de la música? Sí, incluso en este país. Incluso en este país. Y dígame España. Una cosa, Juanito. ¿Cómo? Dígame una cosa, Juanito, si a usted un día le dicen que no puede tocar mal los instrumentos porque tiene un problema en las manos, ponele, ¿sí? ¿Aprendería a tocar con otra parte del cuerpo? ¿Con los pieses? ¿O tocar otro instrumento? ¿Qué instrumento? ¿Tocar con la verga? Sí. Mirá, me vuelvo un alcohólico total. ¿Cómo? Antes de tocar con la pija me vuelvo un alcohólico total. Bueno, pero no estamos hablando de cultura, todavía, de Moreno, boludo. Todavía le quedaba las piernas, la cabeza. La pera, podía tocar con la pera y tiene que elegir eso. Pero no, es un instrumento que requiere los brazos casi el 100%. Claro, sí. Porque si no, no puede tocar si está hablando. Estamos hablando de un miembro un poco importante. Si te saco la pierna izquierda, por ahí te la tomo, pero... Para cerrar... El bloque musical de este programa, si usted, sacando la batería, ¿cuál es el mejor instrumento del mundo? Ah, el piano. Piano. Listo. Sí, piano, no teclado, ni órgano, el piano. Listo. Le vamos a regalar un piano para su cumpleaños, Juanito, acá. ¡Vamos! De parte... ¡El 28 de abril! Quedate comunicado con la producción, Juanito, que ellos te van a decir la forma que podés llegar a él. No cortes hasta el 28 de abril, por favor. No cortes, que el 28 de la mañana te llaman y te dicen dónde te podés encontrar con ese piano, ¿dale? Dale, che, mil gracias. Abrazo, abrazo, Juanito, y suerte la vida. ¡Y que viva la mar! ¡Vamos, que viva! ¡Vamos, palito! Y arriba los corazones, dígame otra frase de esa, dígame otra. ¿Otra? Sí. No, uy, casi se me suelta una que no tenía que decir. ¿Cuál? ¿Es con insulto? No. ¿Es con difuntos? El rock and roll no está muerto por todo esto de Rolling Stone. El rock and roll. De la vereda no existen. Dígamela, juéguese. ¿Cuál? El rock and roll vive. Esos son los que hacen los Rolling Stone de música, no los Rolling Stone de vereda. Rolistón de la música, no sé, no te... Bárbaro, Juanito, arriba los corazones, miércoles 21:56. Le mandamos un abrazo gigante a esta... Qué reflexión que nos dejó, ¿no? Terminense. Al final... No la entendí. Sí, igual estuvo bien porque lo que tiene de bueno también es que música te deja pensando. Te deja pensando, intentar juntar las palabras. Porque hay unas que dice bien y otras que no dice no tanto. Pero el agradecimiento eterno. A toda la gente que se comunica. Me gustaría que cada tanto salga y charle con nosotros. Porque me gusta, tiene una forma de ver la vida que me gusta. Va a tener que venir acá a tocar un tema. Ojo que eso, para el fin de año... Un solo de batería lo armamos acá, ¿no? O sea, un entrepiso podemos armar. No, pero si dice que te tocaba en cualquier cosa. Te tocaba una lata de durazno, hacían de todo. Listo, vamos a traer una de dulce batata, que es linda. Te digo que para fin de año... Me contaron los chicos de la producción que están ya armando una mega fiesta. ¿En la mega? No, una mega fiesta para despedir el año de la Copa Derramada. Va a armar una mega fiesta para que todos podamos participar. Y en la puerta, cuando lleguemos, ¿sabes cómo te vamos a recibir diciéndote? ¿Cómo? No me lo digas. ¡Hola, hola, hola, hola! No lo voy a hacer. 1561-540359. No lo voy a hacer. Dije. Primer mitad del programa que no se está tirando todavía. No hablamos casi de nada. Tire, ¿no? No te tires abajo, hablamos un montón. La gente me manda mensaje, me está diciendo que está tratando los temas. No te estoy hablando abajo. De para atrás, sino sí. Para adelante. ¿Qué pasó? Todavía falta lo mejor del programa, mira, que todavía no ha llegado. Sí. Es así, hay que mantener la intriga, ¿no? Sí, aparte también queremos contar intimidades. Tenemos la última entrevista de Néstor Kirchner. ¿Cómo? Sí. ¿La última? Yo te tiro cosas para venderte. Una bomba. Si la compras, la compras. Y si entra en el programa, por ahí hay cosas más importantes que podemos hablar. No, por hablar. Ahí por el tiempo no la podés poner. Sí, bueno, eso es. Déjame que también te cuente que estamos a punto de superar los 1.253 seguidores en Facebook. En Twitter, en BlackBerry. Sí, tenemos Facebook, pero tenemos. Nunca lo decimos, así estamos que no creo que haya. Estamos cerca de superar los 1.238 seguidores sí. En el Facebook. Che, llamado a la solidaridad, si alguien quiere encargarse del marketing de la Copa Derramada, bienvenido. Si alguien quiere encargarse de la venta de publicidad también, porque nos está saliendo un poquito caro. Si alguien quiere encargarse del programa, que no lo estamos haciendo también, sea bienvenido también. Si alguien quiere encargarse de mi vecino, que no me lo aguanto más. Y si, si o sea, alguien, también, garpo, loco, y si alguien también quiere encargarse de uno de los chicos míos, porque yo hasta dos puedo bancar. Sí. ¿Cuánto pagas la hora? ¿De los chicos? Vamos un poquito de música, no, 21:59. Un poco, no, tanda, ya mandamos tanda, ¿no? Sí. Tanda, música, un poquitito de descanso. Dos dulces de leche por semana. De la Copa Derramada. Un pan de manteca. Y enseguida volvemos. Ocho milanesas. Con un poquito más. Un kilo y medio de este nalga, programa que lo hacemos con carne ganas. Al horno, decís mañana con sándwich. Con amor. ¿Qué mierda vas a hacer? Con un esfuerzo. No te queda nada. Intentando hacer lo mejor que podemos, ¿no? Galletita, ocho paquetes. Rumba. Un amigo que se embriaga por una causa perdida. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien tembloroso se lo cuenta a otro maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 4-466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Por eso, para estar ustedes allí y nosotros aquí. Allí deben sentir que aquí pensamos que allí es como allí cuando nosotros desde aquí vemos el allí y escuchamos que allí, como allí, hablamos aquí y allá, de la relación entre el aquí y el allí, donde allí es como aquí, porque la radio es servicio. Se duerme, un sol ya cansado, ya feliz. Las voces se pierden, el eco no vuelve. El cielo ha cambiado, ahora es gris. Tan solo el rumor de la lluvia en el mar. Tan solo tu voz. ¡Qué linda la música que está sonando en Moreno! Acá, pueblo habitado solo por 2.500 habitantes. Estamos orgullosos de seguir en el aire con este programa denominado Sucesos Argentinos. ¡Ay, qué linda voz! Sucesos Argentinos, que una vez más sale hacia todo Latinoamérica por la radio escucha, que cada día a lo largo y a lo ancho del país nos están sintonizando. Y quería agradecerle también, Johnny, a todos nuestros auspiciantes, a la gente de Farmacia Alonso, una farmacia abierta a las 23 horas del día. Quiero agradecerle también Almacén y Despensa Oviedo. Oviedo Hermanos te recibe de lunes a sábado de 9 a 21. Vení, comete el mejor matambre casero de todo Buenos Aires. Cumplimos con lo establecido, lo pautado por los directores de la radio. Y ahora sí, señor director, señor operador, por favor, mándenos poquitito de música para alegrar los corazones, porque vamos a entrar en las noticias de nuestro año, de nuestra época, de nuestra contemporaneidad, porque somos argentinos. Compañeros, compañeras, oyentes de nuestra radio, déjame escuchar música, déjame. Subime el winco. ¡Dale gas! Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo, Ernesto! Lindo pibe este, ¿eh? Este pibe va a llegar, Y hay otro que es uruguayo, es un uruguayito que no recuerdo bien el nombre, pero anda con el auto a toda velocidad. Yo te digo, ese pibe se va a estrolar contra una columna. Pero es este, Adalberto. No, pero no, Ernesto. Adalmiro. ¿Este es Julio? No, este es Carlos. No, Julio. Julio anda a los pedos. Anda con una escupé. Morri. Meteme en la noticia, por favor. Anda con una escupé Morri a los pedos. Y yo quiero decir desde acá, Julio, cuídate. Julio, vos sos nuestro. Julio, vos sos la voz. Julio, ¿cuándo nos vemos? Yo le voy a pedir a Carlito que nunca se suba un avión. Noticias. Y a otros Carlitos que no se suban a un helicóptero. Sí. Y sobre todo, si le ponen como que son más chiquitos. Por ahí un JR, te digo, Ernesto. ¿Seguimos? Nos adelantamos a la época. Seguimos, porque también somos futurísticas, somos modernos. Vos fíjate. Voy a decir una cosa y escúchenlo bien. Dentro de 50 años, escúchenlo. Néstor, afloja un poquito. Te va a hacer mal. Premoniciones de Ernesto. Un periodista con todas las letras, un periodista entero, íntegro, incorruptible, independiente. Y aquí estamos, María Laura, la señorita María Laura Aurelia Bisutti, los ojos más lindos del mundo, las piernas más lindas del mundo. ¡Qué ojazos, nena! Ernesto, mirá los muslos, Ernesto. ¡Qué muslos, Ernesto! ¡Qué muslos! Y seguimos también. Lo que sí te voy a pedir, que la pollerita baje un poquito más de la rodilla, porque... Que te tape la tapita de los meñiscos, querida. Que te tape la tapita de los meñiscos, querida. Que te tape la tapita de los meñiscos, querida. Tapá la tapita. Sí, ahí vemos en la televisión. Arreglame por favor la lámpara. Se quemó una lámpara de eso, Ernesto. Vamos a la información que nos llega. Cable de último momento, esto nos ha llegado en la semana. Telam, 27 de noviembre de 1948. La reina Sofía debía retirarse de una cena de recepción brindada por las autoridades argentinas a los monarcas españoles. La cuestión es que al final de la cena la reina Sofía reclamó su capa y nadie supo dar una explicación sobre la desaparición de la prenda. Terrible lo que nos Juan Carlos I, visiblemente disgustado por el mal momento, no hay un resumen de eso. Se supo que la esposa de un coronel se había quedado con la prenda. Esta es una informe, una agencia TINAM para la radio argentina. Sucesos argentino. Vamos a espectáculos. Ernesto, llega nuestro columnista de espectáculos. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Alberto. Hermosa. Contanos un poco sobre el mundo, sobre la farándula de la Argentina. La noche, Corrientes, que nunca duerme. Carlitos Gardel ha estrenado su segunda película. ¿Se ha filmado en dónde? ¿En qué lugar? Dicen que han armado una escenografía gigantesca frente, en los estudios. Frente a su casa natal de Montevideo. No, Ernesto, estás equivocado. No empecemos con ese quilombo, porque sabemos que Gardel era rioplatense. Gardel es como el dulce de leche. Gardel es el colectivo. Gardel es la Vic. Y te voy a decir una cosa. A mí me lo dijo Gardel el otro día. Me dijo, mira, pibe. En el año 79 en Japón va a haber un jugador que se va a ganar ese campeonato solo, porque era muy futbolero Gardel. Y me dijo, es un pibe de rulito, un pibe humilde, un pibe que va a llegar, me dijo Carlitos Gardel. ¿Y sabes qué le dije yo? Ni vos, ni yo vamos a poder verlo, Ernesto. Estamos bloqueados. Estamos con un programa a todo ritmo, como los tenemos acostumbrados. Porque este programa sí... Hay gente que nos dice, desaceleren un poco, Ernesto, Alberto, Carlos, José. Te va a pegar un bobazo. Me dicen, Ramiro, te va a pegar un bobazo, Carlos. Todos los amigos del club que estamos acá participando, que mañana vamos a estar entregando los trofeos al mejor compañero. Jugando al truco, tomando algún vermú por la copa también, Ernesto. Como muchas veces hemos ganado miles por favor, de copa. Déjame también que agradezca. Contame una noticia. Contame una noticia que interese más. Déjame por favor, que agradezca. La del Rey. Déjame que... No le interesa. Por ahí tenemos algo más para comentar que lo de... Sí que tengo, Ernesto. Tengo. El presidente de Boca Junior, Alberto J. Armando, prometió inaugurar el 25 de mayo de 1975 un fabuloso estadio en la ciudad deportiva de Boca Junior. 20 años faltan para esto. Destinado a ser sede del Mundial 78. Ahí me cagó, la fecha me dechabó. Pero no importa, Ernesto. Dicen que Cacciatore, el intendente, ante el incumplimiento del club, renueva plazos y privilegios. El 15 de abril estaremos todos reunidos apoyando a Alberto J. Armando, una persona, un personaje de la noche argentina. Informó para Sucesos Argentinos Carlos Alberto Iglesias. Muchísimas gracias a la gente del pasado que nos viene a visitar. Estamos transpirando como... Esto es, encima pagamos, boludo, para transpirar. Es como poner el que va al gimnasio. Es un sauna. Es como el que va a correr. ¿Para qué vas a correr? ¿Para qué? ¿Y para qué? Un gimnasio para ir a correr en una cinta. ¿Por qué no le pagas a un tipo que te siga? Que vas a correr más. Un prostíbulo. Sí. Gastate la plata si te sale lo mismo. Y la pasás bien. Y el azapati. ¿Qué? La azulada. Nos la... dicen que la sandía tiene un componente... Sí, similar al del Viagra. No, la sandía con vino es. No, te pichá. No, de la verdad. La sandía con vino no. La sandía con vino es un mito que en algún momento... No, mito no, te morís. A mí se me murió un tipo al lado comiendo sandía con vino. Pero porque le pegaron un tiro a ese. No. Comiendo sandía con vino te agarra una indigestión que te picha. Te agarra, ¿sí?, el pancreatitis. Me dijeron que tiene para el Viagra, es como el Viagra. Lo único que me jode a mí de la sandía, sabés que tiene muy dispersos los carozos. Bueno, es una hincha pelota. Para mí tendrían que acomodarlo, ponerlo más juntito, que vos sabés que arriba tiene los carozos. Entonces hace como una ametralladora. ¿Terminó? Bueno, sandía. Sandía. Pero igual, sandía carozo. Sandía en una carozo, época, ¿sabes? Una época era más sandiense. ¿Tuviste? Era una época más sandiense. Antes. Ahora como que cuesta conseguir una sandía buena, las que ves están medio pastosas. las ves todas cerradas, porque te dan la pelota de rugby ahí y tomá, no aguantatela. No te encontraste nunca y con no podés tocar chiflado. No podés tocar con adentro el dedito no para ver qué sé y yo. Y ponele, te la da y te dice apretala. Claro, antes te la cortaban. Una lonja. Claro, te y si no, una lonja. Te hacían caritas. Qué bueno. Halloween. Caritas. No de Halloween, pero porque no era. Ponía, te ponían caritas. No, te hacían caritas de alguien. Una carita. Te decían. Había pibes. Estamos hoy escuchando. No, Halloween. No. A mí pará, me pegó un cagazo con una que pensé momento. Que era Halloween. Pero es una mamá del jardín que te juro que es como un mono. Te lo juro, digo, esta vino disfrazada de Halloween. Cuando llego, digo, a la mierda. ¿Viste que te dan caramelo, no sé qué? Déjame decir que el operador, nuestro operador Mariano Thompson, quien estuvo en Bariloche, en la tierra de los ñomos, en la tierra de los duendes. La tierra de la primera vez. La tierra de la primera vez, que muchos han empezado ahí. El egresado es la primera vez. Muchísimas cosas. Sí. Mariano Thompson nos dice... Sí. ¿Me olvidé? No, ¿sabes qué nos dice? Que... ¡Ah! Que los chicos... Que los chicos se disfrazaban para Halloween. Para Halloween. Sí, para Halloween. Y decían... plasma o truco. ¿Cómo? Plasma o truco. No. Porque te dicen... ¿Por qué adoptamos esas cosas que no son nuestras? Por ejemplo... pero el Yankee era muy... es tradición. Era, decía, dulce nosotros o truco. Somos un país tradicionero. Igual si no me tirás. Somos tradicioneros, Johnny. Una de la película, porque esta en toda la película es de terror está, es la de Halloween. Está. ¿Cómo le dices? Dulce o truco. ¿Y qué es y acá truco? Te decían plasma... O te choré. O te choré. Plasma o la en el baño. Te dunga, decía, dunga, plasma, dunga, plasma, plasma o te encierro en el baño. Y vos decías, no, te doy el plasma, pase. Igual estaba bueno lo del otro día. Y que tenías hablábamos. Que ir a encontrar un negocio abierto a las 2 de la mañana para comprar un plasma. Porque vos le decías, yo no tengo, te lo juro. Te juro que no tengo plasma. Tengo un noble 21 pulgadas que atrás tiene una caja que parece. Y que con un tramontina lo cortaba. Cortaba el noble, viste, la caja grande. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Que... Y cuando se te caían las plaquetas te quería morir porque el plasma no tiene plaquetas. Ay, qué calor que hace. ¿Sabes lo que le di un día yo a uno? ¿Cómo va a ser diciembre? Sí. ¿Sabes que le di un día a uno que me entra y me dice, me estoy quiero tirar el plasma? Sí. le di un maletín y le digo, llévate la nube porque estaba todo oscuro, ¿viste? ¿Viste los maletines esos que se abren así? Y hago como que cierro la nube, ¿viste? Le digo, llévate la nube. El chabón... Se va corriendo como si fuera que se llevaba una computadora y se llevaba un maletín negro mío. Que me salió un huevo porque ese yo lo compré afuera. Pero vos andás aparentando que tenés netbook. Claro, a él. Porque me agarra y me dice, ¿truco o nebu? Digo, nebu, toma el maletín, pelotudo. Sí, si no te dice arrodillate, te hace hacer cosas raras. Bueno, 22:15, ya estamos en el último cuarto de hora. Tenemos mensajes, Johnny. Sí, tenemos mensajes y ya nos vamos a meter en el cuánto cobrarías por. Y sí, vamos un poquito a música. Vamos a meternos también en la tradición y en todos los programas, en todos los temas que no tocamos desde el primer programa a hoy. Sí. Igual la gente me manda. ¿Cómo? La gente me manda. No mires atrás. La gente me manda mensajes y nos dice que sigamos así. Que sigamos y que sigamos así. ¿Para dónde? Por eso, no sé, como que sigamos. Que sigamos, que sigamos así y que. Vamos a seguir. Sigamos. Sigamos así para todos. Un abrazo. Me acabo de acordar. ¿Es tarde? Sí. Se torró de Un beso. Un beso y un abrazo de oso para mi chiquita. Tenemos que tener en cuenta. Me las acabo edades. De acordar. Tenemos que tener las cuentas. Por ejemplo, ahora ya tenemos un público que ya, por ejemplo, ya cenó y ya por ahí está medio copeteado. Entonces, creo... este es el momento. De decir cualquier cosa. Yo creo que la gente de producción tendría que poner una ayudita en eso de decir, che, mandaste los saludos de rigor. Sí, no te dicen nada. Y no te dicen nada. Yo no les mando saludos, pero me parece como que ya mandé. ¿Sabes qué? Siento que no estoy como contenido. ¿Si no me mandas saludos? No, no me miman. No te miman. Igual, ¿sabes qué me parece? Que ¿sabes por qué no te miman? Porque vos no te dejas mimar. Me parece como que vos ponés como un... Ponés como una pared, ¿entendés? Ponés como un vidrio. Un límite. Frenás. Como que te autodefendés. Yo soy un tipo copado, pero cuando me enojo... No, a vos se te cae la onda por lo costado. Te digo yo, por ejemplo, a vos te veo venir caminando y es un tipo que tira onda. Es un tipo de re onda, ¿me entendés? Yo soy un tipo accesible, muy pero... Muy desgarbado. De carácter. ¿Eh? Eso sí, soy sincero. Sí. Si te tengo que decir algo, te lo digo. Decímelo. En un ratito. Bueno. Poné un tema que parece temita, que era algo... Peter Tosh va a sonar diciendo que no miren para atrás, no miren para atrás, miren para adelante, que todo el futuro está en nuestras manos, todo lo que podés hacer, lo podés hacer. Y como una frase que se escapó dando vuelta en estas semanas raras que hemos vivido, creo que fue un fallido que decía... No, ya cuando dijiste creo la cagaste. Hagamos posible, creo que fue un fallido, puede haber sido una... acertadas palabras, para pero mí es. Para mí fue un fallido y que salió tan lindo que dijo, hagamos posible lo posible. Qué bonito, conmigo y sinmigo. Dejemos las utopías de lado y hagamos posible lo posible, vos lo podés hacer. Qué mensaje. Don't look back.

Sí. Charlemos. Bajemos. Charlemos. Nos han llegado mensajes de muchísima gente que estuvo en la fiesta diciendo: no te imaginaba tan lindo, Johnny. Bueno, yo no sé si los mensajes son ciertos. Yo creo que la gente debe pensar si son ciertos o no. Es cuestión tuya que no me imaginaste tan lindo. O sea, sí. Dejá volar a tu imaginación porque soy un poquito más de lo que vos crees. Bueno, la humildad de mi compañero me lleva a no ser menos humilde. Y en un momento de la fiesta, recuerdo que me empiezan a decir: que baile Michel, que baile Michel. Y al ritmo de la murga, de la comparsa, hice unos bailes casi arabescos dentro de la murga. Y me destaco por eso, porque yo cuando bailo... Y moviendo murga, el pecho y pidiendo plata. Me ponían billetes de 2 pesos rotos en los calzoncillos. Porque cuando yo me destaco en el baile de la murga, porque soy muy arabesco. Y el otro día, por el tema de la murga, Johnny, ya no metiéndonos un poco en el tema, me invitaron a una feria americana, pero tipo sex shop, ¿viste? Sí. ¿Viste que la feria americana es ropa usada? Sí. Y esto era un sex shop de cosas usadas. Un poco asqueroso, un poco... un poco... Había algunos elementos que se notaban, evidentemente, que estaban gastados. Pero bueno. No, no hay remate. El precio. Ah, el precio estaba marcado. Variaba de acuerdo al desgaste. Al uso, claro. Por ejemplo, había algunos esos que no quiero decir, no quiero ser explícito, ¿no? Por el horario. Pero estaban esos que tienen pilas y que cuando se lo ponen gimen. Y que hace... El radio despertador. Sí. Estaban algunos que estaban con la punta mocha. De darle, ¿viste? Y te dabas cuenta, por ejemplo, cuáles eran algunos que habían usado hombres y cuáles mujeres, por ejemplo. Porque había muchos que estaban todos manchados de grasa, como de mecánico. Que se ve que el mecánico, bueno, tenía su inclinación. Nos fuimos lejísimos, me parece. Pero bueno. Estoy cansado. Cansado. ¿De qué está cansado? Sí, del calor que está haciendo los estudios. Vamos a sugerir 3 minutos, me cansé. Che, entre todos los amigos de la radio, tratemos de que el operador quede del lado adentro y nosotros del lado afuera. Claro. Buscamos eso. Te digo la verdad, poné la consola en la vereda y nos sentamos en la puerta esa de vidrio. Levantame la cortina. No, busquemos eso porque a él se lo ve fresquito. No se me ocurre un chiste. Radiante. Pullover, el operador. Pullover y chaleco tiene. Sí. Y no, nosotros y estamos. Campera rompeviento tiene. Sí, pero igual está pasando lindo porque sí. Es como una antesala al veranito. Todavía no empezamos a vivir tanto el veranito. Entonces. Uy, no, yo no vengo. Es como ponerse. Dicen que te bajan la hora en verano porque no siguen todos los programas. Se van muriendo. Empiezan a ponerle 8 programas y en enero te llegan 4. Tirame, te digo por la gente grande. Pará, ¿no? Tirame un enero a las 4 de la tarde. ¿Acá? Sí. Pero, ¿sabe qué? Tengo que venirme con una heladerita con 8 porrones de cerveza. Un frigobar me tengo que traer. Sí. Si te digo, me traigo un y un tanque. Bañero que te pegue cachetazo para despertarte. Sí. No, un bañero no. Un tipo que tengo atrás con una ducha que cada tanto me la prende y me ducha. Bueno, me pasó esta semana... Es ducha. Vamos a tratar de meternos en algo. Me pasó esta semana algo bastante exótico. Sí. Algo bastante habitual, más que exótico. O sea, lo contrario pero a exótico. Pero para. Lo contrario. Para porque la gente después dice que no se entiende, que el programa no tiene como una definición, como que los temas no terminan. Escúchame, quería meter la palabra exótico. Bueno, pero decíla en otro momento. Ponle, decime, por ejemplo, contame otra cosa. Contame listo. Otra cosa. Me pasó esta semana algo poco exótico. Ahí está. La dijo igual. Te dije, bueno, la tenía que meter porque está escrito. No, porque es pauta. Sí, es pauta. Exótico, es marca. Exótico. Sí. Quiero tener Smowing. Tome Ginebra Pauls. Bueno, ¿le pasó? Sí, me pasó que estuve pocas veces esta semana. Te felicito. En mi casa. Pocas veces esta semana en mi casa. Y es una denuncia. Cuando estuve buscando una ropa. Sí. Que tenía habitualmente. ¿Tuviste poco tiempo o mucho en no, tu casa? Poco tiempo, pero me despertaba. Salí a buscar la ropa y la ropa que yo ya había dejado guardada, preparada. Sí. Preparada, tirada en el piso, en el medio de un pasillo, que está ahí. Arriba de una silla. Que sabes que está ahí. Abrochada en la heladera. Es claro. La ropa que vos vas a usar. Al otro día. Al otro, durante un mes. A vos usas. Un mes usas. ¿Cuánto usas un jean? Y 10 días. ¿Cuánto usas un jean 10 días? Yo tengo un jean nonato. ¿Vos cambiaste? Tengo un jean ternero. Tengo un jean ternero. ¿Lo viste? Sí, sí, sí. ¿Duro? Lo vi parir, ¿duro? lo vi parar y ya es ternero. Tengo un jean ternero. ¿Sí? O sea que hay veces, te digo la verdad, hay veces que la gente se piensa que tengo pierna de madera, como Sofobi, porque voy caminando con el jean que parezco un robot. Pero porque no puedo doblar la rodilla, porque ya se me pone tan duro que parezco un arquero de hockey. Porque uso remera manga larga y los codos los tengo igual, porque aparte me mancho con todo. Yo pongo en el codo, tengo tierra, tengo café, tengo Coca-Cola, tengo alfajor, todo en el codo tengo. Yo le recomiendo en su casa que si se quieren reír de este programa, venga, apaguen el ventilador. Si sabe que sí, para mí es eso. Prendan la estufa. Sí, sí. Háganse un pollito al horno, sí. Lindo. Dejá el horno para una torta, ¿viste? Dejá el horno para una torta que lo prendí una hora antes y quédate, sí, sentado en la, sí, cocina. Así es el estudio. Cerrá toda la ventana. Y en ese momento vos vas a... ¡Oh, qué refresco! Mira, sentí. Porque la respiración... Mirá, sí, escuchá cómo está. No, cómo estoy, ¿qué? Te pone papagayo. ¡La pileta! ¡La pileta! ¡Qué frescura! ¡Qué gracias, eh! Un aplauso. Digo, la verdad, ya está, me cambió todo. Pasame una toalla. Te pegas un tiro. Bueno, me pasó eso, que no encontraba la ropa, sí, que tenía. Y yo decía, ¿pero por qué me guardas esta ropa? Y va, la ropa va en el placar, me dicen. Pero yo no la encuentro. En realidad igual quise decir todo esto y no lo dije, no lo pude decir. Ah, es algo que pensabas que, sí, podías decir. Hay un montón de cosas que uno quiere decir y no las dice. ¿Viste que vos, por ejemplo, antes de ir a decir algo... Que la que mejor decir, respuesta siempre, sí, se la contás al otro, como decir, y le dije, y le dije, pero yo no lo dijiste. Yo practico en el espejo eso, Mariano. Ponele, antes de decir algo, salgo al espejo y digo, ¿me da medio de manzana y un kilo de mandarina? Practico todo lo que voy a decir. Las compras, por ejemplo. La mandarina es naranja, señor verdulero. No me dé eso, parece un limón. Porque uno se queja. Sí, pero en su casa. En su casa, en se su queja, casa, en el espejo se queja. Al verdulero te da eso y lo mirás y decís, uy, la concha. No, no le decís nada, porque es un negro grandote que tiene. Claro. Me está, no. ¿Se lo digo o no se lo digo? Yo, si lo practiqué. Una cosa, Johnny, ¿cómo hace el tipo para que le compras 10 cosas y nunca anota y va a lo último y me anota todo? ¡Te caga! Sí. ¿Cómo se va a acordar ponerle, le compra? Le decís, medio de cebolla, un kilo de mandarina, un kilo de manzana verde, un kilo de manzana roja, dame uva, dame frutilla, pim pum, no anota nada, 2 kilos de papa, un carbón, 3 zancos y un hinojo. Y el siempre... tipo de repente va a agarrar una tira finita como un boleto y ahí te pone 2,53, te hace una tira larga como de 18 números. Termina un número de teléfono abajo que te llamo, le no. decís vos, no, es la cuenta. No, pero no. Flaco. Con esa tira yo ni sabés qué hacer cuando llegás a la puerta, hay una mina que te pasa como si fuera el código de barra, el chabón. Sí, con lo que anotó una cuenta. Con mano. Claro, es larga como un código de barra te pone. Pero yo el otro día le dije, aclarame al lado qué es cada cosa. Y es un doctor el hijo de puta. Agarra y no se le entiende nada. Te pone medio de ese. ¿Qué carajo es ese? Es turco, es ruso. Seb. Te pone 1 kilo de sand. Todo nombre norteamericano. Son todos nombres. Haceme una tira más ancha, marrete. Haceme una y poneme zanahoria. Me pone sand. Después me pone medio kilo de corta. ¿Qué carajo es? Agarré y decís, sí, por favor, que no llegue a dónde está yendo. Al verdulero, que te caga el verdulero. Vamos con el próximo. ¿Y el verdulero qué tiene que ver con la ropa que yo no encontraba? Cansado. Que no encontraba. Porque te caga también. te la esconde. Sí, en cambio ves un montón de ropa, sí, dando vuelta. Que nunca es tuya. La ropa de la mujer, sí, es diaria. Y es realmente ropa diaria. La mujer nunca repite un vestuario. ¿Y en vos? Un mes. ¿Y vos? En un mes. ¿Y vos? En un mes uso un jean. Claro, el robot. Una zapatilla. Ahí viene el robot, sí. Una zapatilla. ¿Calzoncillo? ¿Cuántos tenés calzoncillo? Y tengo 3. ¿Los lavás mientras tres. Te bañás? ¿Los lavás mientras uno te bañás? Por semana. ¿Los lavás mientras te bañás? Sí. ¿Le pasás bien el jabón blanco en la parte del meo y en la parte del culo? ¿Y después en lo demás no le pasás? Se los pone de guante. ¡Ay, Marilyn Monroe! Es como Marilyn Monroe. Se pone en el guante como para lavarse el calzoncillo en la ducha como Marilyn Monroe. Igual calzoncillo van 3. Uno, sí, por semana del mes. No, es mucho. Yo un olor a bolaina vas a tener. No. Porque la, ¿viste la esa que tiene? No te digo como que esa toalla me lo tiene. Cambio a la semana. Sino, sí, que uso 3. La toalla te agarra un olor a meo. Porque el barato te hablo, el barato, el bronco. Yo te cuento una, por ejemplo, es lunes, jueves y, sí, domingo, sí, uso el mismo calzoncillo. Ahí está. Marte, miércoles y viernes, sí, uso el mismo calzoncillo. Ahí son 2, y el tercero te lo dejás por si te cagás. No, los sábados porque no por uso. Ahí, ¿eh? Los sábados en bola. Sí. ¿Te pone más sexual el no andar sin calzoncillo vos? Te hace tocarte que... más. ¿Qué? Te hace tocarte más. Te volvés más queropa. Che, gente que me está preguntando por el clima. Preguntas? Por el clima, porque. No, igual hay gente que se está preguntando ahora hace con el tema. Dos semanas muy con bien, el clima. Muy bien, muy bien. Fijo. Te dijimos... digo que si hay nominación para mí, vos de meteorólogo. Sí, sí, sí. Bueno, y el clima dice que. No me enloquezcas. En un rato nomás. ¿Llueve? En un rato nomás. Me voy a laburar. En un rato nomás. Me encanta laburar con lluvia. Hay dos cosas que me gusta hacer con la lluvia: ñañaña. Y laburar. Sí. En serio, a mí me da placer, ¿eh? En un rato estamos mañana, hablando que mañana a las 2 de la tarde va mañana. A las 2 de la tarde, entre 2 y ¿se media. ¿Se recupera? Y 4 se va. ¿Se recupera? Sí, se va a largar. No, se va a largar. ¿Más fuerte? Entre 2 y media. Qué bueno. No, esta noche no llueve. ¿Pero qué me está? Vamos a hacer un poco la gente, o sea, está en la casa, se pone el piloto, se saca el piloto, se pone el paraguas, se pone media, se pone bota, se pone minifalda, se pone el shortcito, musculosa. Listo. Se pone el paraguas, se pone el piloto. No, no llueve. Mañana a las 2 de la tarde salga. Si a la mañana va a salir a trabajar, salga con paraguas porque va a llover. Y después no va a llover. Es el último viernes del año que va a llover. Es como la película de la Argentina, ¿viste? Cuando te empezó a hablar de la película antigua. Es el último viernes del año que va a llover. Mejor pronóstico, ¿no? Te puedo decir. El último viernes del año que va a llover. Empezá a planificar cosas los viernes porque no hay un viernes más en el 2010 que llueva. Si tienen que hacer asado, si de repente invitan a un familiar que venga a pasar la pileta. Y a partir de ahora vamos a hacer los pronósticos por días. ¿Por qué no cambiamos el día de descanso? Va. ¿Por qué en vez de ser domingo, que sea si que haya no llueve más, sea el viernes? ¿Por qué existe el día que vos haces otra cosa diferente a lo que es trabajar y es el domingo? El que se toma el sábado ya es un tipo que se toma sábado y domingo. Pero el domingo, ¿por qué es el día que todo el mundo no hace nada? Explícame por qué. ¿Quién carajo dijo? Ya te lo voy a explicar por qué. Porque la Copa Derramada tiene millones de preguntas. Lo que no tiene es una respuesta. Sí, y por eso me gusta venir. Porque siempre me voy como vine, vacío. ¿Y por qué buscar? Sí, sobre todo... Los dos tubos. Sobre todo las copitas. Bueno, que digo una palabra y se me tiran encima como leones. Estás con madre. Seco en el calorcito. Cuídenme, ¿no? Cuídenme, sí. Tengo un problema, cuídenme. Sí, el matambre tenía pimienta. Che, agradecemos a la gente de La Taba. La Taba, pasen por La Taba, digan, venimos de parte de la Copa Derramada y seguro... Igual no digamos dónde La Taba, que pasen pero de pedo. Que pasen, de casualidad. Cuando la pongan gratarola vamos a decir a dónde van. Pero mientras tanto... Che, no, pero pasen que cada vez nos están dando comida más rica y bebida... Más caliente. Sí. Le damos un mensaje a la gente de La Taba que tenemos que ir a un tema, algo, ¿no? Sí. ¿A dónde vamos? A donde vos quieras, papito. Ay, me haces poner colorado. Me gusta más Ricky Martin que vos. Des jolies filles, de têtes d'âge. Decime vos si me estás escuchando, vos me estás escuchando, si entra mucho el ventilador que nos pusimos cada uno arriba del hombro, sí, para vivir este momento refrescante de la Copa Derramada. La verdad que ahora la estamos pasando bien, y sobre todo si me corro, mirá. Quédate ahí, no importa que no hables, pero quédate ahí. Che, el agradecimiento como siempre a toda la gente que nos escribe, que nos manda vía correo y también vía mensajes, como siempre acompañándonos, y un saludo muy grande para la gente del hogar de sordomudos que habitualmente visitamos. Lindo programa, nos mandan, y como este es un programa, lindo programa, nos mandan, así como este es un programa federal, nostálgico, le vamos a pedir que nos baje la cortina a nuestro señor operador, porque este es un programa súper nostálgico. Si se escucha un ruido de fondo... Súper nostálgico. Sí, es súper nostálgico, y entonces vamos a tratar de recordar... Sí. De... Aparte es radio vieja, ¿sabés? La radio esa que se hacían ruidos, por ejemplo, viste que eran como... Es nostálgico. Un caballo. La frase, todo tiempo pasado es mejor... Sí. Es mejor. Tengo un ping-pong para vos. Es mejor. Tengo un ping-pong. Y ahí tenemos el ping-pong que estamos presentando de esta manera, mientras el ventilador, sí, nostálgico también, porque tiene ese ruido de turbos. Turbos viejos, turbos antiguos, turbos que te hacen acordar a tu abuelo, a tu papá. Si viniera Ernesto, ¿cómo diría del ventilador? Qué lindo ventilador. No. Este ventilador es un pipí cucú. Este ventilador está pipí cucú. Es un rosario. Escúchame, este es un rosario. Esto, pibe, esto es la panacea. Esto es la panacea, pibe. Esto es como navegar en... Esto es una gota de agua en un desierto. Esto, sí. No veas, pibe, no veas el vaso vacío. Fíjate el vaso lleno. Como decía el gran Aníbal Troilo, te mando un saludo enorme. Listo. Entremos en el duelo, por favor. Una hora más, dile una hora más a las autoridades de la radio para hablar así. Para hablar así, de cualquier cosa. ¿Qué está por llover? Truenos. ¿Tormenta? ¿Se largó? Ah, está bien. Claro. Tenemos ventilador. Bueno? Pará, estamos en la costa. Sí. Loco. Poneme ruidos raros para tapar el ventilador. Gente. Fin de año. La Copa Derramada, primer programa que tramite en vivo desde San Clemente del Toyo. San Clemente. Estamos, imagínense todos que estamos a la orilla del mar, con un poquitito de viento. Las olas que rompen. No sé qué será ese ruido. El carrito de los churros. Animales. El carrito de los churros que pasa. Ahí va. Churra. Pero estamos ahí, churra, refrescándonos las patas. Ustedes no, por ahí, porque no se quieren meter porque están con pulóveres. Pero nosotros nos meteríamos en este momento. Es un momento de chapuzón. Y ahora vamos a entrar entonces en el duelo que nos hemos planteado, que la producción ha planteado para que nosotros nos enfrentemos. ¿Qué tenía que ver lo del mar con el duelo? Venía. Y ¿cómo, tu cómo primera vez en el mar? ¿Cómo encaraste? ¿Tu primera? ¿Vos me preguntás a mí? Sí. ¡No! Mi primera vez en el mar fue traumática, porque en esa época yo soy de una edad, soy de la edad de Fito Páez. Sí, ¿de y la nueva o de la vieja? De la vieja edad de Fito Páez. Pero yo, por ejemplo, me metía en el mar con patitos, y el patito te llevaba. Patricia Sarán, Patricia... No, con el patito Rodríguez también, pero la... La aventura del patito, después fue creado el famoso gomón, pero el gomón, claro, nunca superó al patito. Ahora el le patito, dicen vedette. No, o que se opera, porque se opera. El gomón. Qué gomón. Tengo otro para vos. ¿Cuál sería, o cuál habrá sido, la primera vez que vos viste un muerto? Para arriba, ¿viste? Listo, tíramelo para arriba. La primera vez que vi un muerto fue... En vivo. Sí, un muerto bastante... En vivo, pero el muerto no de cajón, el machucado. El muerto... ¿Un tren? Te voy a decir, no, de un edificio se tiró. ¿Y vos estabas al lado? No, estaba en la... O sea, estaba... Eso es un tren para mí, ¿no? Es un... En la esquina, estaba en la esquina y... agarró un tren. Y vi un muerto y me... ¿Pero que había caído? Sí, no, había tirado. No se sabe. Era una ola, era una ola que se tiraba mucha gente y... Hablando del mar. Sí, hablando del mar. Y uno como curioso iba a ver, porque el que se tiraba iba a ver. Sí. A ver qué pasaba. Pero en realidad uno se asomaba para ver sin ver. Porque vos no querías ver el muerto. No. Por ejemplo, de repente yo, ¿sabés que me gustaba a mí de ver en esos casos? Los costados. A ver si había volado algo. Estás como con todo. Qué fresquito película. Que estás ahí. Es una película. A mí me gustaba acercarme al cuerpo y ver si había esparcido algunos pedazos, a lo mejor de cráneo, de célula ósea. Me gustaba mucho pasear por el cementerio. 1, 2, 3, 4. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. 4. Bueno, ¿y la primera vez que jugaste un juego de la copa, ya que estamos en este tema? Fue en el año 1999. Era una casa de una tía que había fallecido. ¿A quién invocaste? ¿Vale la repregunta? Invoqué a la tía que se había ido misteriosamente un día cuando yo, muy gentilmente, mientras ella estaba cambiando una lamparita, le prendí la luz. Tengo recuerdos de mi tía cuando cayó al piso, era Tina Turner. Te propongo una cosa, la semana que viene podemos hacer un juego de la copa. Me da miedo. ¿Lo llamamos a López? No, te pido algo mejor. Un Colón. ¿Por qué no llamamos? A un Bianchi. ¿Un Borgoña? ¿O un Cabernet Sauvignon? No, llamémoslo a López. Primera vez. Seguimos con el duelo de la primera vez. Pasamos la parte del cementerio. Cambia la música porque me cago. Pero la sí, porque me cago las patas. A mí. El calor y la música me hace cagar. Primera vez que he visto una película de terror solo. Sí, nunca. Miedo, cagonazo. Que... Miedo, cagonazo. Pero solo es sin adultos. Solo. ¿Entre pibes? Sí. Y yo te digo una cosa, yo nunca tuve vergüenza de demostrar que era un cagón. Entonces, por ejemplo, yo estaba en el sillón y me ponía la mano como en un ojo para que no me vean que cerraba los dos. O agarraba una motito y jugaba con una motito en la mesa. O hacía cosas. Le servía, iba a buscar, venía, iba al baño, pillaba, cagaba, iba, venía, me sentaba, leía la revista. Y en un momento me decían, ¿te da miedo? Y yo le decía, ¿pero cómo se dieron cuenta? Porque tenés todo el pantalón mojado adelante. Qué lindo. Me mía. Miado. Miado del miedo. Primera vez en un restaurante con cheto. ¿Primera vez en un restaurante con cheto? Fue en uno que no sabía... ¿Cómo te diste cuenta que no encajabas también, no? Y cuando me puse la servilleta acá colgada de la remera. Y cuando la persona esa, el encargado que estaba de negro, me dijo, por favor, retírese sin hacer escándalo, eso es muy bueno. Que justamente era nuestro operador, que sí, estaba trabajando su primer trabajo. ¿Fue el que sacaron o el que sacó? El primer... Si vos estuvieras en la película de la de Truman Show, ¿vos sí crees que vos serías el que le hacen toda la historia o vos serías uno de los personajes de la el historia? El que tira el farolito en el comienzo de la película. No. Ese se cae solo. Ah, se cae solo. Claro, se lo mueven de producción. Son los iluminadores. Pero vos, por ejemplo, ¿te gustaría ser el Yo protagonista? Yo sería... No, Dios. ¿El que habla? Dios. El que maneja toda la película. ¿El que está en el control? Sí. ¿Ese era Dios? El que le tira las nubes y dice, bueno, te escapás de acá, guacho. Le tira de todo. Sí. Le tira de todo. Bueno, ¿sabes que yo a veces pienso que yo estoy como en un The Truman Show? Todos pensamos eso alguna vez. Sobre todo en el baño. No. A mí, ¿sabes cuándo me pasa? En realidad, Johnny, cuando me encuentro con gente que siempre, por ejemplo, me pasa que viene conmigo, que viaja conmigo, para mí es gente que me ponen. Porque, por ejemplo, tengo uno que agarra y te estimula, te optimiza... Te dice que está como que de acuerdo con todo lo que vos decís, ¿me entendés? Y de repente está el otro que se queja. Siempre son los mismos. Quejoso. Tengo dos mensajes de último momento que llamaron hace por lo menos 40 minutos. Sí. Mensajes nuevos. El primero dijo, hola, me conecté, me cuesta seguirlos, ¿qué pasó? ¿Tomaron buen vino y mucho? No sé si es una consulta o un halago. Si es un halago, le decimos que sí. Si es una consulta, le decimos que sí. No, pero tanto se no contestan tomamos los mensajes. Tanto no tomamos. Estamos transpiraditos por el calor que hace el estudio. Y igual eso a mí me gustaría que vengan a conocer las instalaciones de la radio, los jardines y colegios de la zona. Sí. Para compartir con nosotros. También centro de jubilados. En vez de llevarlos a Jujuy o a Santiago del Estero en pleno verano, que se les caen los viejos, se les mueren. Que vengan a visitar. Estamos invitando un montón de gente, columnistas, que van a venir acá al programa. Y los únicos que aceptaron, debido a las condiciones climáticas, son los piseros. Sí, de la zona. De la zona. Hay un parrillero que también aparentemente tiene ganas de venir. Sí. Y hay mucho brasilero, colombiano y ecuatoriano. Brasilero, que se nos presentaron en la fiesta los brasileros y sí, extrañamos al brasilero que en cualquier momento manda un mensaje. Sí, hay otro mensaje más. Hay que bañarse y cada tanto cambiarse la ropa interior fundamentalmente. ¿Para cuándo es eso? Cada tanto, para cuando estamos hablando de la ropa. Hace, no, hace 5 minutos, 10, 20 minutos, no me acuerdo. 30 ¿Quién minutos. ¿Quién 20 vino? 20 minutos, la puerta. Sí. Primeras veces, seguimos hablando de primeras veces mientras entramos en la última parte del programa. Un programa duro, la verdad, que hecho con amor, y sacrificio. Me gusta que me pongas eso. Y que... Mi nombre es Johnny W. Acá estamos empezando la Copa Derramada el día de hoy, 22:54. Empezamos un poquito tarde, pero tal vez nos entre todo el programa en estos 6 minutos que queremos empezar con ustedes compartiendo. Gracias, amigos, por estar ahí. Gracias por mandarnos esos mensajes que nos emocionan. Y ahí caigo de vuelta. Gracias, Johnny. Un gusto nuevamente estar con ustedes. El agradecimiento, como siempre, a nuestro señor operador Mariano Thompson. Y comenzamos con una sección que hará furor en el programa. Y es una de nuestras primeras sesiones. Que tiene que ver con la primera vez. Tengo uno para vos. Sí, te lo contesto todo. Te lo contesto todo porque estoy empezando el programa con una energía formidable. Ahí estamos bien arriba y como siempre nos comunicamos al 1561-540359. Sí. O llamanos al 466-6559, la Copa Derramada. Toda la noche vamos a estar atendiendo esta noche. Insistiendo cada rato. 24 horas de programación solo para ustedes, solo para que los chiquitos se compran el pulovercito que hace falta en enero. El agradecimiento, como siempre, a nuestros auspiciantes, a la gente de La Taba, que cada noche comparte con nosotros estos ricos vinos y estos ricos fiambres. Johnny, déjame que también mande saludos a toda la gente que habitualmente nos escucha. Un abrazo copado también. Un abrazo de oso para... que ahora que estamos arrancando el programa, justo en el arranque. Te veo 21:05. Te veo cruzado de brazos y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo primero que te compraste con tu plata? ¿Qué fue lo primero que te compraste? La primera vez que fuiste con tu dinero. Una campera de cuero. Ah, ya me lo contó. Me lo contó en el programa del jueves anterior. Estuvimos hablando sobre las camperas de cuero. También estuvimos hablando con Juanito del Moro. Un loco de la vida. Me compré un mini componente. Un mini componente. Que grababa doble casetera. Las dos caseteras, sí, Play Rec. Era nuevo, nadie tenía doble casetera. ¿Era Sancho? No, era Talent. ¿Se salían los parlantes de los costados, sí, que iban como encastrados? Los sacabas, no los podías volver a poner cuando los sacabas. Porque... ¿Y por qué te quedaba atrás siempre ese cablecito tan finito que siempre se cortaba? Sí, que era el del parlante. Y porque era el detalle, para que... O sea, cuando se te cortaba ese cable valía lo mismo que el mini componente. Claro, no, en realidad no te vendían los parlantes, lo que valía era el aparato. ¿Y por qué tenían atrás esa cosa como los barcos, viste, donde enroscan la soga cuando se van de los puertos? ¿Cómo se llama? Como la parte esa. Pará, ¿sabés qué era lo que me gustaba hacer en esa época del mini componente? Te voy a tirar una. La papota. Que, no. Grabar, sí, y a doble velocidad. Que eran los primeros con mini componentes que vos ponías play rec y grababan a doble velocidad. Y vos estabas escuchando la grabación. ¿Y cómo decía? Iba, ¿y qué canción querés? Las olas y el viento. Las olas y el viento, socundum, el frío del mar. Ahí está. Doble velocidad. Te salvó igual, porque sí, venía raro. Con igual las olas y el viento venía bien, sí. ¿Cómo se dice, por ejemplo, cuando dice de 24 horas disponibles en el tiempo? Legales. ¿Cómo se dice tan rápido? ¿Lo dicen rápido los tipos o le aceleran cuando habla? No, le meten un dedito en el culo. No, a mí lo deben acelerar porque no, si le meten le cortan en el los culo, baches. ¿Eh? Le cortan los baches. Le cortan, lo juntan. El locutor juntan. Tiene que hablar rápido, pronunciar rápidamente, pero después se le corta los baches, los silencios se le juntan uno con otro. O sea que por ahí reduce los estamos silencios. Develando secretos por ahí, sí, si querés te develo otro secreto. Sí. Por ejemplo, ¿quién es Ernesto? ¿Sabés qué día murió Kirchner? ¿Qué día? ¿Qué antes? ¿Es cierto que dicen que en él no había nada adentro? No importa eso, no me importa tanto, sí me importa el día, porque después vamos a celebrar un día diferente, pero tiene que ver con algo por ahí positivo por el cual se demoró la muerte, que era porque si no la gente no se censaba al otro día. Sí, es un día más histórico, acá nos está sumando la gente de producción, si queremos decimos el nombre, lo anotamos si querés, no. Ahí. Néstor Kirchner, pero, decime Néstor. Pero sí, tiene que ver con eso, porque parar el país dos veces en un año no se iba a poder parar. Entonces sabemos que Cristian Leonardo Néstor Kirchner... ¿Cómo? Ah, no sabías. ¿Es nombres? ¿El verdadero nombre? Sí, sí. Bueno, pero te digo una cosa, son 22 y 58 con 47 centavos. Sí, vamos a ir un tema. No podemos terminar hablando de un tema que para nosotros... Vamos a ir un tema y arrancamos el programa. Dale, nos presentamos. 24 horas con Pinky. Decime qué es lo que querías. Y Jorge Fontana. Che, murió justamente quien está tocando la batería en este tema. ¿Y cómo tocó? No, ahora está tocando en vivo. Porque nosotros somos un programa especial. La Copa Derramada hace el juego de la Copa con bateristas, músicos. Sí, porque Dios quería escuchar un buen batero. Sí. Y lo eligió a él. Basualdo murió el de Boxer. Sí. Bueno, ¿con qué quería cerrar? Para bajame un poquitito la música, ya nos vamos. Nos faltan 30 segundos según el separador este. ¿Cuánto nos falta? 30. 20. ¿Cuánto nos falta? 20. ¿Cuánto hora? 19. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos falta? 18. ¿Cuánto nos falta? 17. ¿Cuánto nos falta para vos? 16. Ya, 11 y un minuto me canta. ¿Cuánto nos falta? A mí se me está dando vuelta. Bueno, ya los números vuelan. Listo, el jueves que viene los esperamos de 21 a 23. Quizás más preparados para el frío este de este invierno crudo que estamos viviendo en los estudios de FM Moreno. Esperemos que la hayan pasado bien, que se hayan mimetizado con nosotros, que hayan transpirado y hayan tomado mucho líquido, porque lo esencial en verano es tomar mucho líquido. Y en invierno es vomitarlo, porque si no te queda como la pancita así. Esta semana, un poco con este tema que está tocando Johnny sobre la salud, he visitado un nutricionista que me ha recomendado que empiece a fumar pipa con tabaco y a tomar whisky. Gracias, y cada día me estoy cuidando más. Saludos Mariano Thompson, saludos a tu familia que te está escuchando. ¿Sí? Abrazos entonces, gigante. Abrazo de oso para ellos que te están escuchando y no como mi familia, que ya seguramente está durmiendo o prendiendo a Tinelli, que deben estar en un duelo formidable. ¿Te gusta Virginia Gallardo? No, no sé si me gustó mucho las minas. Hasta la semana que viene, amigos. La buena suerte.